Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar. Más concretamente la 130, la que se emitió el 22 de noviembre de 2016. Excusa barata para desempolvar viejos lodos. Trastorno Tripolar 130. Si no hago rima, mi cabeza revienta. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Trastorno Tripolar. ¿Ha visto? He sido capaz de empezar un programa diciendo hola, buenas tardes, bienvenidas a Trastorno Tripolar. Sí, además lo hemos dicho todo muy rápido y sin que esté Don Diazepam, que está por ahí, aunque nos ha asegurado que posiblemente aparezca cuando menos no lo esperemos. Bienvenidos a Trastorno Tripolar y te recuerdo que es el primer programa de la era Tran. ¿Se dice, ¿Tran qué? ¿Se dice Trun o Tran? Ah, Trump, Trump. Trump. No sé cómo se dice. ¿Ese tío cómo se dice en inglés? ¿Trun o Tran? No sé, yo qué sé. Pero bueno, es el primer programa de la era Tran. Ay, cómo grita usted. Ah, sí, y hoy vamos a darle al frasco porque usted me lo ordenó. No, yo no, yo le sugerí porque el 20... Pero para, sus sugerencias para mí son órdenes. Porque además es un personaje muy querido aquí, Frasco, y ha dado mucho juego y fue el 20... Pues hoy hay frasco para, vamos... El 20 fue el domingo y hubo mucho nostálgico. Ay. Y como siempre, patrocinado por la marca de... que nos patrocina en esta ocasión, que es la marca de piña llamada Arriba. Y recuerden, frasco, frasco, frasco, Arriba es piña. Venga, pues como no tengo el timbre, le doy a las palmadas. I am the hottest thing you ever will see. You know I'm something it ain't easy to be. I am the neatest thing that ever hit town. There isn't anything that could bring me down. Don't care if you really wanna hang around. Don't care, cause I am the neatest thing in town. Don't care if you really wanna stick around. I don't care if you even wanna put me down. The girls are always trying to settle me down. El 135 aniversario de la exaltación de Frasco a la jefatura del Estado, Madrid y España entera ofrecieron al caballo un homenaje de adhesión y gratitud, que a medida que dicha fecha se acercaba, fue alcanzando un clima de fervor popular. Miles y miles de españoles, procedentes de los más apartados rincones de la patria, llegaron a la capital de España en toda clase de medios de transporte, y desde horas muy tempranas de la mañana del 1 de octubre, fueron confluyendo en la Plaza de Oriente y lugares próximos. Jóvenes y ancianos, mujeres y niños, obreros y labradores, hombres de la ciudad y del campo, se dieron cita en Madrid para rendir este debido homenaje a Frasco. Muchos jóvenes que en cifra elevadísima se sumaron a la manifestación, aprovecharon la agilidad de sus años para encaramarse en los lugares más inverosímiles. El número de manifestantes, aunque difícil de calcular, sobrepasaba ampliamente el millón. Muchos no pudieron llegar hasta la Plaza de Oriente y tuvieron que permanecer en los alrededores. Un potente servicio de altavoces, instalado no solo en la plaza, sino también en otros lugares de la capital, anunció a los manifestantes y a todos aquellos que no pudieron alcanzarla que el caudillo iba a dirigir la palabra a todos los españoles. Vítores y aclamaciones atronaron el aire cuando hizo su aparición el jefe del Estado. Ponga por atención, atención, habla su excelencia el jefe del Estado. Cuando, después de varios minutos, se hizo el silencio, Franco pronunció un importante discurso del que ofrecemos los siguientes párrafos. Españoles, haré llegado desde todos los confines de nuestra geografía para uniros a la población de Madrid y dar testimonio público de fidelidad en una fecha especialmente significada para todos. Hace hoy, en 35 años, echasteis sobre mis hombros la responsabilidad de conduciros a la victoria y a la paz y el progreso de la nación. Desde entonces, periódicamente venís reiterándome vuestra asistencia y confianza. ¿Cómo expresaros toda la gratitud que siento ante manifestación tan grandiosa y conmovedora? Como he hecho siempre, hablando con el corazón y proclamando en breves palabras lo que a todos nos une, lo que a todos importa, España, nuestra España, a cuyo servicio desde entonces se consagró mi vida. Hoy estamos hablando en esta gran plata abierta a la luz del sol y a la de la historia, como podríamos hacerlo en los momentos cumbres de estos 35 años transcurridos. ¿Sabéis que al iniciarse 15 minutos de literatura nacional partimos de una España físicamente rota y moralmente convulsa? La tarea común fue reconstruir, potenciar al máximo y desarrollar nuestros recursos y valores de todo orden. Así hemos creado una España nueva, con otro rostro y otra piel. El enemigo intenta dividirnos porque sabe que una España dividida sería una España vencida. Eso es lo que no podemos olvidar. Por mi parte, quiero una vez más aseguraros que mientras Dios me dé vida y claridad de juicio, seguiré empuñando el timón del Estado. La bandera y la libertad de nuestro pueblo. Os dije, si doy cumplido, que todo quedaría atado y bien atado para el futuro. La seguridad y continuidad del régimen se ha reforzado, no solo por la adhesión de las personas, sino por el perfeccionamiento sin pausa de estructuras y cauces legales amplios. Está tranquilo, que conforme mi vida futura se reduzca, caminan las previsiones de la sucesión de nuestras leyes, encarnadas en el príncipe de España, entregados totalmente a nuestro movimiento y a nuestros que continuarán funcionando. Españoles todos, habéis acudido a dar un sí rotundo a vuestro capitán de estos 35 años de tarea a todo el mundo. Empecemos con nuestra fe en el presente y el futuro de España con una afirmación que sea el resumen de nuestros afanes de servir. ¡Arriba España! Incesantes aclamaciones acogieron las palabras de Frasco. Acto seguido, el caudillo entonó el Cara al Sol en unión de la inmensa multitud que llenaba la plaza. Frasco, visiblemente emocionado, estrechó simbólicamente la mano de todos los españoles y acto seguido se retiró del balcón principal de Palacio en compañía de su esposa y de los príncipes de España. No obstante, ante las incesantes aclamaciones, se vio obligado a aparecer nuevamente. Fue esta una jornada memorable que puso de manifiesto una vez más la gratitud e inquebrantable adhesión de España entera al hombre providencial que salvó a la patria y le ha dado el período más largo de paz y prosperidad de su ya larga historia. ¡España! España, entonamos el himno nacional. Con la camisa nueva. Pues toma el frasco. Bienvenido, don Diazepam. Hombre, hola. Has llegado. Bienvenido, pero todavía no está abierto el micro. Ah, vale. Has llegado. Está aquí. Estoy ya, realmente. ¿Usted qué cree? No lo sé, porque como nunca me oigo a mí mismo. ¿No se oye usted a sí mismo? No solo no me oigo a mí mismo, tampoco oigo a los demás. Acabo de llegar aquí a la terapia después de una sesión en un descampado, en una bonita zona del ensanche de Vallecas. Vengo con el cuerpo totalmente congelado y sin duda eso va no a dinamizar, sino al contrario, va a volver todo mucho más lento, porque ahora mismo estoy que... ¿No había por aquí una especie de calentador para los pinreles o algo así? Sí, aquí. Ah, lo tiene usted, ¿no? Es que no hay ningún enchufe. Ah, vale. Yo iba a compartirlo antes. La excusa del enchufe. Pero si encuentra usted un enchufe por allí... ¿Cómo han empezado ustedes? Puede darse una vuelta corriendo. Sí, yo creo que sí, hemos empezado dinámico. Hemos empezado pero muy rápido. De hecho, usted está hablando más de lo debido. Ah, pues venga, fuera. Pero denme tiempo, algo. Resta en la historia de un povero padre que aveva un pequeño deficiente. Papà, voglio fare colazione. Papà, voglio un quarto di leone. Velare come quel caprone. Sono matto come lui. Sì, sono matto come lui. Sono matto come lui. Papà, voglio farmi una frittata, spalmarmi tutto con la marmellata, ballare sul balcone, twist, ah! Sono matto come un twist, sì, sono matto come un twist, come il twist. Papà, son finiti in un bidone. Volevo fare il fusto nazionale. M'ha portato il manicomio provinciale. Tiempo que corren sería la única manera de arreglar las cosas. Antes estábamos mejor que ahora, porque ahora es una vergüenza. Y venimos también a conmemorar a ese gran hombre, Francisco Franco. Yo mucha parte de lo que había en época de Franco me gusta, no todo lo comparto, pero sí que si actualmente existiera, mejoraría mucho las cosas, ¿no? Fue lo mejor que le pudo pasar, primero porque si no llega a ganar él, hubiera ganado el comunismo. Y ya podéis ver vosotros lo que es el comunismo. Pues la unidad de España y todo lo mejor posible. Pan y trabajo para todos. Pero hombre, yo el mensaje que yo daría, y sobre todo a la juventud, que antiguamente, durante el franquismo, se inculcaban unos valores más mejores a los jóvenes que había, ¿no? Todo por Franco. Y un amor hacia la nación que ahora quizá no existe, cuando viendo los movimientos que existen y las manifestaciones que había por aquí, aunque sea libertad de expresión. Lo más bonito de este mundo es ser español y estar todos cogidos de la mano como hermanos que somos. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Se habla de Hitler como si fuera un criminal. Un holocausto verdadero. La mayoría de ellos son terroristas, cortándole las cabezas a los niños y a las niñas por el mero hecho de ser cristiano. Te da pena hasta que te pasa lo que te pasa. Claro. A robar, a matar a la gente, y eso es lo que nos queremos, gentuza. ¿Qué sería trastorno tripolar sin nuestras notas necrológicas? Y saben ustedes una cosa, tengo los pies como un muerto de frío del descampado ese en el que he estado con mi perro. Y para muertos célebres y que marcaron un hito, Eva Perón. Sí, Eva Perón. Hoy traemos una gran historia sobre esa magnífica mujer. Que hace unos meses ya estuvimos haciendo un repaso sobre su vida, pero lo que no nos adentramos fue en la parte más escabrosa de su historia, que fue la del secuestro de su cadáver. Exactamente. Que tal día como hoy, en 1955, fue secuestrado. Exactamente, en la sede de la CGT, porque estaba en el sindicato, Confederación General de Trabajadores. Y porque estaba siempre, Evita, siempre muy unida a los obreros y a la justicia social. ¿Lo desarrollamos ahora o lo desarrollamos luego? No sé a qué se refiere con desarrollar ahora. Que si damos la chapa ahora o la damos tampoco después. Hace falta dar mucho. Solo recordar que justo en esa época fue cuando hubo un levantamiento militar, lo que se llamó la Revolución... No recuerdo cómo era, la Revolución Libertad. bueno, no, no liberadora. No, liberadora, sí, puede ser, ¿no? Y bueno, el que era el presidente de Aramburu, pues el que pues decidió que el cadáver de Evita Perón, que se había convertido en una especie de mito y sobre todo, pues bueno, de como diríamos para los peronistas, de símbolo, pues fuese secuestrado. Y se encomendó esta función a un señor llamado Eugenio Mori Koenig, que curiosamente su traducción es el rey de la ciénaga. Al final, este hombre se supone que se tenía que secuestrar el cadáver y enterrarlo, pero decidió hacer otra cosa y levantó el cadáver y al final pues se lo llevó. Al principio se lo dejó ahí a un colega suyo que se llamaba Arandía y estuvo en la casa de este Fistro, ¿no? Sí, lo tenía incluso de pie puesto. Y también otra de las cosas que hicieron sobre el cadáver embalsamado fue orinarse, supuestamente. Y bueno, lo que sí fue un cadáver muy viajero, porque aparte de la CGT, lo llevaron a las oficinas de este tío, luego a la casa de este amigo, donde una cineasta, María Luisa Berger, lo vio y claro, al verlo y levantar la liebre, pues el Aramburu este destituyó al de la ciénaga. Pero antes que eso hubo historias mucho más curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en casa de Arandía, este hombre al final, pues lo que desarrolló fue una auténtica paranoia e incluso llegó a matar a una mujer embarazada, pensando que eran los peronistas que venían a recuperar el cadáver. Entonces fue cuando otra vez el señor Eugenio Mori Koenig decidió pues llevárselo de ahí. Su idea era llevárselo a casa, pero su mujer se negó, dijo que estaba totalmente trastornado o que era el cadáver de Eva Perón o su matrimonio. Cosas de la vida, cuando se enteró, como usted bien dice, el presidente Aramburu, pues decidieron llevárselo fuera del país y acabó en Milán, ahí enterrado, ¿no? Sí, pero bueno, antes lo sepultaron clandestinamente con la complicidad de la iglesia. En concreto, un cura que se llamaba Francisco Paco Roger, que pidió incluso ayuda a Pío XII. O sea, que ahí había gente. ¿Cómo la iglesia? Eso que está usted dando datos es justo cuando se le llevaron el cadáver a Italia. Exactamente. Que creo que pasó antes a Génova. Por Génova y luego acabó sepultado ahí en Milán. Lo que usted apuntaba sobre las cosas que hacían al cadáver de Eva Perón, bueno, pertenece un poco a la leyenda urbana, tampoco se sabe muy bien, pero lo que sí es cierto es que Eugenio Mori Koenig era un antiperonista empedernido y bueno, pues desarrollaba hasta urticaria cada vez que aparecía su nombre. Así que Eva Perón siempre en nuestros corazones y es la segunda vez que hablamos de esta gran señora en la historia en Trastorno Tripolar. Sí, pero que todavía viajó más. ¿Cómo? Que todavía viajó más. Ah, que todavía viajó más. Sí. Vaya. Es que tengo todavía restos de patata en la boca. Ale, ale, vamos. Si quieres tu ser, amo en el querer. Debes creer y a Hermelinda ver. Bruja ella es, ¡wow! Ella te va a complacer. No te asustes, te va a hacer tomar un compuesto que te va a gustar. La receta es pelos de greñudo inglés. Este bien, tú bailarás con la hierba que enseguida te dará. Con un chango muy peludo, tú quedarás que Hermelinda gozará. Tú la tendrás siempre muy feliz. Y no te asustes, te va a hacer tomar. La receta es ¡wow! Pelos de greñudo inglés. Son pelos para el yerk. see the jungle pit. I see yo descansaré. Wow, vamos, hey, hey, vamos. En diversas ocasiones, a lo largo de 35 años, la juventud española ha rendido homenaje a su único capitán, al generalísimo Franco, jefe del Estado español. Thank you. parece que la muerte nos persigue. Siempre tenemos ese toque tenebre y oscuro en la terapia. Y es que el otro día os quería comentar que tuve una experiencia bastante desagradable en mi bloque. Cuando me dirigí a mi casa, me encontré una furgoneta del tanatorio de Madrid, y cuando iba a subir las escaleras había dos señores que estaban bajando una bolsa con un cuerpo dentro, pero además lo bajaban de una manera un tanto especial, es decir, golpeándolo directamente, porque no eran capaces de llevarlo en volandas, porque llevaban un cuerpo bastante grande y voluminoso. Luego ya me enteré que el muerto era una persona, un conocido mío, de hecho, de hace bastante tiempo, del ambiente perruno, que le había dado un infarto subiendo los cinco pisos donde él vivía, y como no hay ascensor, pues nada, le dio ahí un telel al pobre hombre. Así que es un toque así alegre que no debe faltar en la terapia, y desde aquí, pues bueno. Coño, yo tengo cuatro pisos. A Juan, pues le dedicamos este programa, que era un gran amante de los animales y tenía dos perros, dos bulldogs franceses, que a mí me quieren y me aprecian mucho. Que la tierra les sea leve. Que les sea leve, y ya que seguimos. Por lo menos se murió de algo que te muere rápido y fulminante. Sí, sí, sí. Además, 51 años, no somos nada. Pero vamos a seguir con este toque así alegre, para así crear buen rollo. Y evidentemente no podía faltar nuestra sección de catástrofe, que esta vez no hay muchas, porque tal día como hoy, en 1873, un transatlántico francés se hundió en la travesía con dirección a Nueva York, con 226 personas. Nos tenemos que adelantar en el tiempo e irnos a Camboya, y donde hubo una avalancha humana, donde perecieron 330 humanos en una fiesta del agua. No sabemos muy bien en qué consistía esa fiesta, ¿no? ¿Pero murieron ahogados? ¿O? No, murieron una avalancha en pleno frenesí. Pues entonces pudieron morir ahogados. Porque no. Sí, porque les ahogó la multitud. Ah, bueno, entonces dicho así. Y les faltó así, el aire, sí. Igual que cuando te ahogas en el mar. Pues tiene usted razón. ¿Habrá que acabar de encontrar la sintonía de los muertos y los desastres? A mí sígame usted con la edad del huello. Bueno, hombre, bueno, vale, que ya cambio, dale, ya paramos, venga. Thank you. cumplirse el 34 aniversario de la ley fundacional del Frente de Juventudes, la obra predilecta del régimen, en frase del propio caudillo, se dan cita en la capital de España jóvenes de todo el país para rendir homenaje de admiración, respeto y cariño al artífice de la paz y al forjador de nuestro tiempo nuevo. Por los cielos arriban a bordo de un Hércules 10, cedido por el Ejército del Aire, 92 afiliados a la OGE de Las Palmas de Gran Canaria, encuadrados en el grupo de paracaidismo Ortiz de Zárate. Nada más pisar tierra, se trasladan a Leganés para rendir homenaje a la Legión. Cuando el general subinspector don José Jiménez Enríquez les pasa revista y con emocionadas palabras les da la bienvenida, se hace presente el espíritu que anima este cuerpo y que tan certeramente quedó reflejado en el relato que hiciera en el Diario de una Bandera el entonces comandante Frasco. Durante todo el día 7 de diciembre, continúan llegando a la madrileña Casa de Campo los autocares con muchachos procedentes de todos los rincones de nuestra geografía y que acuden en respuesta a la convocatoria hecha por la Delegación Nacional de la Juventud, la cual recogía las aspiraciones y deseos de la Junta Juvenil Nacional de la OGE, de las asambleas de jóvenes y de distintas asociaciones juveniles. Organización, la compleja organización que cuidó minuciosamente esta movilización juvenil, atiende a los recién llegados que se instalan en el Palacio de Cristal, convertido en un inmenso albergue y en donde 6.000 jóvenes, parte importante del contingente de los que acuden a Madrid, van a pernoctar. El Ejército de Tierra colaboró eficazmente en la alimentación de estos muchachos. La red de bazares de la Delegación Nacional suministra a los encuadrados en la OGE las prendas necesarias para completar su uniformidad y que son abonadas de su propio peculio, ya que con carácter gratuito solo se les entrega el colchón neumático en el que han de pasar la noche. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le gritan gordinflona y arrugada. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas. La muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada, ta. Mariquita luchadora que se pasa toda hora practicando lucha libre con patadas voladoras y también piquetes y ojos allá por los lavaderos en su casa, en las azoteas, con la muchachada que le grita, necesitas tu planchada, ta, o al menos una retirada, ta, así no escondes tu papada, ta, con esa ropa desgarrada, ta, ya necesitas tu planchada, ta. Mariquita está enojada, pues se sigue viendo vieja, a pesar de que ya 20 veces ha sido operada. Ya necesitas tu planchada. Thank you. Esta gran música, sintonía, es para que el doctor en Al April pues se deleite con sus mis temas guerreros. Pero... estamos muy alegres hoy, ¿eh? Es pura alegría, ¿eh? Y pues, positivismo, ¿eh? Sí, pero no tripolar, ¿eh? Pero bueno, me han preguntado sobre esta sintonía. Esta sintonía es la más antigua en teoría de toque de huello, de cuando no se daba cuartel al enemigo y lo hicieron los españoles. O sea, que cuando digáis esta canción y la toquéis, pues eso. Bueno, yo estoy pensando de todas formas que esta sección la voy a cambiar, porque esto de las guerras es como muy difuso, y en fin, no le veo yo que tenga demasiada fuerza. Así que creo que va a ser la última guerra que hable y voy a cambiar el programa, aunque va a ser siendo esto de huello. Y aquí te pillo y aquí te mato. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la Primera Guerra Púnica muy rápidamente. Esta tuvo 400.000 muertos. No está mal. Fue Roma contra Cartago. El escenario fue el Mediterráneo Occidental. Y, por supuesto, claro, la culpa fue de Cartago, porque los que ganaron fueron los romanos y son los que escriben la historia. Sicilia fue asolada por unos mercenarios. Invadieron Mesina y entonces Siracusa fue a atacar. Entonces los mercenarios pidieron ayuda a Cartago. Cartago dijo, si me das tanto, yo os ayudo. Era demasiado precio. Así que los mercenarios se fueron a los romanos. Y los romanos, por un precio más barato, dijeron, os ayudamos. Pero claro, los romanos son muy hábiles. Y lo que hicieron fue invadir Sicilia y quedarse con toda Sicilia. Así que a los piratas le dieron por culo. Y Cartago entró en guerra con Roma por haberse quedado con toda Sicilia, incluida Siracusa. Ganaron en tierra, por supuesto, tenían mejores las legiones, pero en el mar los cartagineses le dieron pa'l pelo. Y en esta guerra se dio una de las catástrofes más importantes de los, de catástrofes navales. A ti que tanto, a usted le gusta tanto las catástrofes, creo, según el libro, es la más grande de la historia. Les pilló una tormenta a la vuelta de volver a Roma a la flota romana. Es que lo tengo aquí apuntado. Y se hundieron 428 naves y en total fallecieron 100.000 muertos. Así que se supone que este es el mayor desastre naval de la historia. Entran en tablas, Roma hace un trapicheo con Cartago y en esto se acabó la Primera Guerra Púnica. Y vamos a ver si el próximo programa traemos algo más jugoso y mucho más alegre. Wheel, all in my life. atardecer y en el recinto ferial se ultiman detalles para el acto que habrá de celebrarse al día siguiente. El ministro secretario general del movimiento, acompañado del vicesecretario general, del delegado nacional de la juventud y de otros mandos, presencian estos preparativos. No podía escogerse mejor marco para rendir homenaje a Joaquín Villegas Riancho, el hombre que desde 1938 se dedicó por entero a tareas de juventud. José Utreda Molina, antiguo cadete de la organización, le impone las insignias correspondientes a la Gran Cruz de la Orden de Cisneros. Igual condecoración es impuesta al teniente general Coloma Gallegos, asesor militar de la Delegación Nacional de la Juventud. El ministro, después de unas emocionadas palabras de salutación, hizo un elogio de la juventud representada en estos jóvenes, verdadera esperanza del futuro. Los acordes de Prietas las filas, símbolo musical de una juventud que durante varias generaciones ha realizado actividades bajo la lona, el cielo y las estrellas, se cierra esta víspera emotiva. Aquí tenemos a una paciente que ya se ha vuelto asidua, que... ¿Qué tal? Buenas noches, doña Centramina. Buenas noches, don Mazapán. Que, ah, mira, también hace la broma, ¿no? De, sí, es lo que más me gusta. Al April. Vengo solo por eso. Para hacer la broma. Sí, ya me puedo ir. Ah, bueno, pues nada. No, hombre, no, he traído los Pokémon, No, y aparte que usted viene un poco abducida por las luces esa que nos comentaba antes de Navidad, ¿no? Que sí, las sí. Está viendo constantemente. Hoy he visto la primera prueba de Cortilandia. ¿Y qué tal? Sí, una... pues eso es un clásico, sí, Dios. Sí, por favor, pues adelántenos. Absolutamente, tan lamentable como lo pueden imaginar. No decepciona. ¿Versa la temática de este año? Son ratones de muchos colores. Ah, pues eso es muy bonito, ¿no? Pues sí, y tiene la gran canción que todo el mundo conoce y la gran tonadilla de las fiestas. ¿Siguen usando la misma canción, la de Cortilandia? Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar. Esa es, canten todos. Venga, hay que buscarla. No me la sé, no la he oído. Hay que buscarla. Yo creo que nunca he estado presente en ningún pase de esto. Yo sí, de Cortilandia. Más que nada porque no, como tengo fobia social, pues al final eso pues me supera. Yo le digo que si quiere... ¿Pero hoy era la prueba o era... La gran apertura... El encendido de luces es el viernes, pero yo creo que si se pasan antes por ahí pueden ver alguna prueba en la que haya menos gente, entonces si tienen ahí fobia social pueden aprovechar y ver esta linda representación de muñecos con grandes éxitos, mejores que el de los peces en el río. Yo creo que hay que carecer de toda fobia para poder ir ahí, ¿eh? Yo lo siento, pero tender un poco al masoquismo. A mí de joven me encantaba ir a verlo porque... me fascinaba cómo se movían esos muñecos, esas máquinas, y es parte de mi historia. Hombre, yo le recuerdo a usted que la semana pasada estuve en un espectáculo en el que usted fue protagonista. ¿Sí? Sí, su boda. ¡Ah! Eso me lo han contado. El gran tema del... Sí. ¿No han hecho ningún comentario cuando yo estaba ausente o no? No, de esas cosas no hablamos. De la intimidad no hablamos aquí. No quieren hablar. Somos como lo de Sálvame. Ni siquiera me no hablamos de No hablamos de cosas íntimas y personales. Bueno, pues como entonces, como no quiero. Pero vamos, si quiere, hablo también de la foto que colgué de usted vestido de japonés con la gorrita. Esta la he visto yo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues fíjese, qué cosa. Yo también. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada. Te ha visto todo el mundo. Corramos un tupido velo. En las horas del día 8 de diciembre llega a los jardines del Palacio del Pardo una extensa multitud en la que no hace mella la baja temperatura de la fría mañana. En sus corazones juveniles nada puede influir contra la ilusión que les embarga de rendir homenaje al hombre del que tanto han oído hablar a sus mayores y que desde una mañana de julio de 1936 gobierna el timón de esa nave milenaria llamada España. Durante más de tres horas siguen afluyendo los componentes de las diversas asociaciones juveniles, clubs y sociedades deportivas, miembros de la OJE, de la Academia Nacional de Mandos José Antonio, de la Asamblea de jóvenes trabajadores, asociaciones de scouts, de estudiantes universitarios, muchachas de la sección femenina, colegios menores, colegios preparatorios militares de la Delegación Nacional de la Juventud, jóvenes de la sección naval y otras representaciones que en un total de 18.000 se aprestan al momento en que haga su aparición Su Excelencia el Jefe del Estado. Thank you. nos está quedando un programa un poco tenebroso, demasiado frasco. Ay. Sí, no, hombre, es que hombre, la ocasión lo requiere, ¿no? Pero que quede claro, perdónenme que la interrumpa, que todo lo que están ustedes oyendo de frasco es auténtico, existió. Lo digo porque llegará un día en que la gente no se crea que eso existió. No, eso existió. Y también existe esta terapia que es la 130. ¿Y entonces, esta sintonía que significa qué? Significa que vamos a hablar de los Pokémon, porque existe un Pokémon que es el 130, ¿no, Centramina? Existe y existe mucho. Es el Gyarados. El del agua. Uno de los del agua, porque Gyarados... El otro día trajo uno que escupía. Eso es, pero es que lo curioso de este Pokémon es que es la evolución del otro día, del 129, que es un Pokémon, recordemos, que dio para muy poco porque hace pocas cosas, solo echa agua, salpica. Entonces, el Gyarados, bueno, es que tiene una historia muy bonita y se la voy a contar. Es de especie Atrocidad. Ya con eso decimos todo, ¿no? Atrocidad. Es una especie de Pokémon. Suena bien, Atrocidad. Usted atroz. Sería también de esos Pokémon. Es un Pokémon atroz. Y entonces es de agua y tiene una habilidad que es la intimidación. ¿Y cómo intimida? Pues sacando pecho, entiendo, no sé, como cualquier kinky, ¿no? Que se precie. Mide 6,5 metros y pesa 235 kilos. O sea, que es... ¿Tanto pesa? Sí, es muy grande. Bueno, es que por eso intimida. Claro, porque es una serpiente como marina. Entonces, como ya hemos dicho, evoluciona desde el otro día, que es un rollo, y además este Pokémon es extremadamente violento. Entonces, dicen que cuando Magikarp, que es el otro día, ¿no?, evoluciona a Gyarados, sus células cerebrales sufren un cambio bastante exagerado y se vuelve mucho más violento y territorial. O sea, que es un chungo. Es un chungo. Usted lo ha dicho. Y una vez al año viaja a poner sus huevos en aguas cálidas y ese es su momento más irascible. Así que es cuando no debemos de molestar a Gyarados. Pues como... Yo creo que somos un poco como él, ¿no? No sé. Irascible, ¿no? Sí, pero no estamos gordos. Estamos adelgazando. Sí. Pero yo no voy a poner huevos. ¿Usted no pone huevos? No. Yo creo que sí, ¿eh? No. Pero por la mañana. Bueno, son muñecos de barro. Yo iba a decir una vulgaridad, pero mejor no lo digo, que hay una señorita. Ah, ¿y esa tontería? Porque yo soy la bruja, así. La bruja ya no está. Ya no hay señoritas. Ya no hay señoritas aquí, es verdad, que ha desaparecido. Que ha habido ahí polémica, ¿no?, con la bruja. Hubo, se comentó en una asamblea que por qué no estaba la bruja. Alguien preguntó qué pasa con la bruja. Sí, yo creo que sé quién preguntó, pero... Sí, yo también me pregunto que se están perdiendo las costumbres. ¿A quién se le ocurre montar una asamblea un domingo? Ni en la transición se hacían las asambleas, ni en las reuniones clandestinas en domingo. Los domingos eran día de guardar, por Dios, hombre. Además, no solo era domingo, sino era 20N. O sea, lo tenía todo. Pero espérense, es que no me han dejado contarles la inspiradora historia de Gyarados, que es muy bonita. Y además seguro que les inspira a ustedes para superar todos sus traumas. Porque resulta que es una leyenda china que se llama Li Yu Tiao Long Men, que significa la carpa salta sobre la puerta del dragón. Pues lo ha dicho de carrerilla, ¿eh? Llevo estudiándolo toda la tarde. Entonces, era el Magikarp, que era el pez este de mierda que solo chisca, y entonces resulta que era una carpa débil y flofer que quería demostrar su valor. Entonces, con perseverancia y tras mucho sufrimiento, nadó contracorriente y escaló una cascada que se llamaba la Puerta del Dragón. Y entonces esto conmovió a los dioses y fue cuando la convirtieron en un super dragón guay como es Gyarados. ¿Qué les parece? Pues mola la historia. O sea, ¿no?, que hay que conmover a los dioses. Sí, hay que nadar contracorriente. Y los dioses son muy fundamentales. Sí. Es que aquí no los trabajamos mucho. No, trabajamos hay que trabajar a los dioses entonces. Trabajamos solo santos y santas, claro, pero no dioses. Y por eso no son ustedes dragones de agua. Pues yo me estoy leyendo un libro de dioses. Ah, sí. Sí. Pero lo dice con una alegría increíble, ¿no? Sí, ya te digo. Tiene que ser entretenido. Es que son todos iguales. Todos tienen ¿Son todos? ¿Cuál iguales? ¿Es el más aburrido? Todos, y todos tienen la misma vida. ¿Qué va? Si precisamente lo que mola del paganismo es que todos los dioses son cada uno un son palo. Muy parecidos todos. Que no. Es el mismo rollo todo. Venga ahí. Positivismo y en la terapia. Yeah. será y se irá muy lejos. Amanecerá y ya no estará más cerca de. Frasco aparece en la tribuna siendo aclamado con entusiasmo. Con él, Juan Carlos, príncipe de España, nuevo y excelente capitán. Un representante de la OGE y otro de los colegios menores entregan a sus respectivas esposas sendos ramos de flores. También están presentes en la conmemoración diversos ministros del gobierno. Abre el acto el director de la convocatoria. Juventud de España, sobre nosotros, en los hombres, para todos, vale. ¡Para siempre! ¡Papá! Con Franco y con el príncipe. ¡Arriba España! ¡Arriba siempre! can do. Life's big, so do you. Ain't nothing you can do. Life's big, so do you. Life's big, so do you. Life's big, so do you. Life's big, so do you. Señores, caballeros, disponen ustedes de uno, aproximadamente unos 10 minutos para decir chorradas y todo lo que han dejado. No, de solo hay caballeros aquí. Yo me considero caballero también, no bueno, se preocupen. Vale, pero quería hacer ahí un matiz. Señoras, está terminándose, caballeros. Está terminándose ya la terapia, ya era hora. Se me ha hecho muy corta, ¿no? A mí eso también. Está bien, ¿no? Hombre, usted ha llegado muy tarde, ¿no? ¿Y usted? Bueno, también es verdad. Y además he venido con los pies congelados, porque ya lo he comentado que ha sido como un poco duro la estancia ahí en ese descampado, lloviendo, viendo a mi perro detrás de las motos, y luego, claro, no me hacía caso cuando le llamaba. Y, Fame, Fame, y Fame pasaba de mí. Él tenía ahí sus estímulos. Por eso es Houdini. Claro, porque es escapista, sí señor. 130, la terapia 130, ¿cómo pasa el tiempo? 130, y lo hemos dicho para que lo sepa usted, primer programa de la era Trump. Sí, Trump. Pero háblenos de su boda, doctor April, que no, habla poco. De su boda no quiere él hablar. ¿Pero qué de hablar? Si lo único que fue es llegar, pues salió una señora con una toga, nos dijo un montón de cosas. Además usted estuvo de testigo y, ¿pero fue un bonito arreglar de papeles o no? Si nos dieron y todo ya el libro de familia incluido, cosa que antes había que pedirlo y bueno, ya sí, te dan, sí. Ya te dan todo, ya dan todo, esto, te dan todo. Trámite rápido. Eso sí, yo quedé muy bien porque aparte de ir con mi gorro del sexto de caballería, dije una frase en latín que hasta la jueza me dijo que qué era eso. Sí, sí, sí, se quedó impactada. Hombre, sí, con usted estaba impactado, ¿eh? A ver, ¿sí? Las cosas como son. Sí, sí, porque yo no me di cuenta, pero estaba mirando. Estaba emocionado. Estaba mirando constantemente su gorro. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Pero yo sí me fijaba, yo me fijaba en la situación. Yo es que estaba emocionado. Claro. Me emocioné, ahí. No sé por qué, y eso que es una tontería, pero me empezaron a leer artículos de la ley. Y se emocionó. Sí, y me emocioné con el Código Civil. Le pasa a gente. A usted también, a usted se emociona. A mí, yo soy más del Código Penal. Sí, pero porque es pura poesía, pero el otro es muy lírico también. Sí, me hace de llorar. El 130. ¿Qué pasa con el 130? Que, no sé, ¿qué pasa con el 130? Bueno, hay muchas cosas con el 130, pero como siempre... Las traen numeradas, todas las cosas, incluso. ¿Cuántas cosas hay? No, ¿el 130? No, había una cosa muy curiosa sobre el 130, que era como cuando sueñas con el 130, porque por lo visto hay gente que sueña con números. Yo nunca recuerdo mi sueño. Yo no. Una cosa, bueno, últimamente sí, porque tengo muchas pesadillas, pero las cosas buenas no las suelo recordar. Y lo jodido es que yo pienso, ¿cómo puede haber alguien que recuerde que sueña con un número? Pues el caso, que el que sueñe con el 130... es una persona afortunada, porque es una persona que si emprende un negocio le va a salir bien, sí o sí, sí o sí. Y aparte tiene otra virtud, y es que puede predecir, el terremoto, un terremoto solo que va, uno o todos, que va a ocurrir en su localidad. O sea que el 130 está bien para montar un negocio, que yo deduzco que puede ser una funeraria o algo así, porque si hay un terremoto puede, claro, haber muertos. O ¿no? Un negocio de ladrillo. Sí, sí, algo relacionado. O de seguros, con de seguros. ¿No? Sí, sí. Y seguimos con el tono alegre, ¿no? Sí, sí, claro, sí, al final. Es un día de... Hoy es solo alegría. Parece el día de todos los santos. Sí, como creo que nos tocaba y no lo hicimos, ¿no? O sí, no recuerdo. El día de los santos. No lo hicimos. ¿Y vamos a hacer el programa el día de la Constitución? No sé qué día es. El día 6 de diciembre. Que es el siguiente que nos tocaría. Hay un acueducto. No sé. Bueno, ya veremos. Qué pocas ganas tiene usted de hacerlo ese día. Es que yo soy muy demócrata, ya lo sabe. Pero para demócrata, el autobús 130. Que se lleva 130 era el autobús que unía a toda la clase social, y a día de hoy todavía existe, que une Vicálvaro con Villaverde. Y era lo que se vino a llamar a principios de los 90, la línea de la muerte. Yo tuve la suerte de pillar ese autobús, porque yo iba a trabajar a Mercamadrid, y entonces estaban haciendo lo que era la ampliación, la primera ampliación de naves allí. Y también coincidía pues con toda la retahíla de yonkis que iban a la Celsa a pillar pues sus medicamentos. Evidentemente el ambiente era muy tenso, y sobre todo digamos como muy ahumado. Entrabas ahí y salías colocado, porque realmente se fumaban bastantes chinos dentro del autobús. Justo yo, cuando llegué aquí, fue cuando mataron al conductor, a un conductor de esa línea, de un navajazo. Y de hecho es la primera línea donde pusieron marquesinas de seguridad para los conductores. O sea que el 130 tiene su historia. Hombre, ¿cómo es una marquesina de seguridad? Bueno, lo que llevan todos, unas, ¿no? Unos plásticos, bueno, una marquesina. Ah, usted dice, vale, pero es dentro, el, o sea, cubículo, en el cubículo de sí. ¿Sabe usted que autista en italiano significa conductor de autobús? Ah, no, pero pues mira, es bonito de saber. Pues mire, es interesante. Y con mampara más. Así que el 130 pues tiene sus cosas alegres también, ¿no? Sí, bueno. O sea, un avance en el mundo del autobús, y como los conductores pues ya podían gozar de una mampara y sentirse mucho más seguro de la gente violenta que suele utilizar el transporte público. O sea, que el 130 simboliza también el progreso. El progreso, siempre el progreso. No tengo mucho más que decir. Usted no tiene nada que decir, pues no, ya vamos, no, a finalizar la terapia. Pero hombre, si quedan 5 minutos todavía se puede apurar. Ah, bueno, se pueden contar cosas. Hombre, no, porque ya, alargar por alargar, a mí ya alargar por alargar, no, si es lo mejor, no estoy de acuerdo. Alargar porque por alargar. Es más, la última canción que va a sonar es una canción larga de un argelino, que además cuenta también una cosa bastante alegre, como el tono de la terapia de hoy. Hombre, bueno, yo solo diría una cosa, y en honor a una colaboradora que venía hace mucho que no viene por aquí, nuestra querida amiga y fan del Doctor Who. Ah. Lo que pasa es que no sé su nombre de guerra. Y decir que hoy, en 1963, la BBC estrenó el primer capítulo de Doctor Who. Una cosa un poco más optimista. Pues iba a presentar un disco por una vez en la vida y usted lo ha interrumpido. No, lo iba a presentar. Preséntalo. Que no voy a presentar. Preséntelo. Yo lo que quiero es. Pues luego pondré otra canción. Luego. Bueno, pues ponga usted lo que quiera. Preséntelo. Yo lo que. Voy a cambiarlo lo todo. Lo que quiero. Lo invitamos a comer a por casa. Por cierto, estoy viendo aquí una bandera también. Así de. Sí, este palestino. Bueno, no, sí. Pero vamos, puede ser también de. Bueno, da igual. No, yo creo que tiene que ver. Con conciencia hay que recordar. Yo creo que tiene que ver. Yo creo que tiene que ver con lo que hay con ahí. Con lo que oculta la bandera. El verde es de la limonada, el blanco es de la gaseosa, el negro del refresco de cola y el rojo del vino. Es la bandera del país del Calimocho. Ah, pues mire, visto así. Es todo bonito. Es maravilloso. Así que nos despedimos. ¿Quiere usted decir algo, Centralina? Yo sí, solo quiero decir que sobre el tema de alargar por alargar, pues hay muchos emails de spam sobre ello. Disfrútenlos. Pues disfrutemos los spam. Vale, que salí bien. Venga, hola. Walla wenti wen, sahan nujum el leil wenti wen, sahan nujum el leil. والله وانا جي وين قردك مرات والله خذاتي قاهل صاح النجوم اللي صاح النجوم الغيح ولا عينسان رمات نام حنين كنك نويتي عالجفا والصيح كنك عظيم تراي طول سنين صاح النجوم اللي ولا وين دي وين والله من تي وين كلتك مرات والله فلاتك راح النجوم صاح النجوم مرادي ولا عقل حاير عالخطام يا غير هادي تكل من دون جيل اندادي بينك وبين الله ربي يا غير aquí. Al contemplar el fervor de vuestros ideales, mi confianza está en vosotros y en vuestra exigencia para proseguir el camino que hace cerca de 140 años emprendimos.